Bueno, nuestro amigo, el doctor Hugo Verdera, es abogado y escribano, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la misma universidad. Ha cursado estudios superiores de Filosofía, de Teología, Sociología e Historia. Ha sido titular de Teología 1 y 2 en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad del Salvador, habiendo dictado Doctrina Social de la Iglesia en la misma facultad. Actualmente se está desempeñando como docente en la UCA y en tal carácter es profesor protitular ordinario de Filosofía del Derecho y Derecho Natural en la carrera de Abogacía de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es profesor adjunto de Teología 3, o sea, Doctrina Social de la Iglesia, en la Escuela de Ciencias Políticas de esta facultad y en la carrera de Economía y Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas. Es profesor protitular ordinario de Ética Profesional en Abogacía, en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y ha dictado además Historia del Pensamiento Contemporáneo en la Escuela de Periodismo del Instituto de Extensión Universitaria. Es miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina Tomista y ha dictado cursos como disertante a lo largo de todo el país durante muchos años. Ha publicado diversos ensayos y ponencias, pudiendo citarse, entre otros, el libro Católico, Relativismo, Escepticismo y Pansexualismo, Nación, Patria e Ideología, Respuesta Comunista a la Cuestión Social del Siglo XX, Diversas Corrientes de la Teología de la Liberación Latinoamericana, Raíces Filosóficas e Ideológicas de la Revolución Francesa, El Pensamiento Ideológico de Antonio Gramsci y la Cuestión Religiosa, Educación, Juego y Deporte, Dios y los Mitos, entre otras. Vamos a, en este momento, escucharlo en la primera de las conferencias de este encuentro que él va a dar, que es el pensamiento político del padre Julio Membiel. Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Siendo un adherente ferviente a la labor de Virginia, de los hermanos Gristelli, de este Centro de Formación San Bernardo de Claraval, y leyendo el título que nos ha congregado, La Política del Bien Común, Personajes y Movimientos Arquetípicos de la Fe y de la Patria, y habiéndome asignado a mí, no sé por qué, extraño motivo, hablar nada más ni nada menos que del padre Julio Membiel, hay algo que inmediatamente me surgió, y después de escuchar las brillantes exposiciones, de escuchar cómo han señalado arquetipos y que ver que en el trasfondo fundamental de esos arquetipos está un llamado al compromiso concreto de nosotros, un compromiso que es posible a pesar que todo parece indicar lo contrario, pues bien, me he fortalecido y me fortalezco más aún en la virtud de la esperanza. Me toca hablar a mí hoy del padre Julio Membiel. Cuando encaré la organización, el armado de este modesto trabajo, me pregunté qué diría, cómo encararía la situación que estamos viviendo hoy en día el padre Julio. Y me pareció correcto que la interpretación de su pensamiento pasaría fundamentalmente por encarar aquello que fue para él su auténtico apostolado. Un apostolado de presencia católica ante la circunstancia católica que nos toca vivir. Vamos a dividir nuestra intervención en esta tarde en tres grandes partes. Una introducción general, porque creo, modestamente, creo que así lo hubiese hecho el padre Julio. Es decir, como muy bien nos decía el maestro Caturelli, tanto en su clarísima y perfectísima exposición de inicial de este curso como en su intervención en la mesa recordando a nuestro mártir Jordán Bruno Argenta, partiendo del caso concreto, llegar a aquellos principios de orientación general que no podemos soslayar, puesto que pienso, junto con el padre Julio, que por soslayar esos principios estamos viviendo la crisis que estamos viviendo. En esta introducción, por lo tanto, vamos a tratar de situarnos cómo estamos viviendo en esta problemática de la política y el bien común. O dicho de otra manera, ¿qué es esto del nuevo orden mundial? ¿Qué es esto de la globalización? Y si es posible compatibilizar globalización, nuevo orden mundial, con el concepto de cristiandad. Porque modestamente pienso que el padre Julio pensaba, valga la redundancia, pensaba, fervientemente confiaba en que la respuesta única y posible a esta situación de crisis que estamos viviendo está en la restauración del concepto de cristiandad. Pero veremos con qué alcance en el pensamiento del padre Julio. Resulta de innegable evidencia la conformación de un denominado nuevo orden mundial, que es expresivo de un concepto de globalización. ¿Y qué se nos quiere decir con esto de nuevo orden mundial, que ya lo escriben con mayúscula, nuevo, mayúscula, orden, mayúscula, mundial, con mayúscula? ¿Y qué nos quieren decir con esto de globalización? Hay una sola respuesta a esta interrogante. Involucra este nuevo orden mundial, involucra esta globalización, una cosmovisión omnicomprensiva de lo humano, de todo lo humano. Este proceso, como no podía ser de otra manera y como abarca todo lo humano, necesaria, imprescindiblemente, tenía que contemplar y abarcar significativamente la política contemporánea. Esta nueva y mundial cosmovisión exige entonces, para actuar con un mínimo de honestidad intelectual, y como católicos tenemos la obligación de actuar con honestidad intelectual total, exige al pensamiento católico respuestas válidas para estos nuevos signos de los tiempos. En primer lugar, este actual proceso de globalización encubre, sin lugar a dudas, una serie de cambios radicales que abarcan las esferas económica, social, jurídica, política en general. Pero sin duda alguna también, como todo sistema jurídico, social, involucra un nuevo concepto expresado expresamente o bien implícitamente, un nuevo concepto de hombre. Todo sistema, como muy bien saben ustedes, involucra necesariamente un concepto de hombre. Por lo tanto, este nuevo concepto de hombre, y sobre todo en su manifestación esencial de sociabilidad, involucra una respuesta cultural. Creo, y en esto me baso en el pensamiento de quien hoy vamos a analizar, el padre Membiel, que no es más que basarnos en el pensamiento de la tradición, por otra parte, me baso en que la consolidación de este nuevo orden mundial, de este proyecto de globalización, de este humanismo secular, que así se autodefine, entre sus principales mentores, es esencialmente cultural. Porque es por la penetración cultural que se busca lograr el objetivo de hegemonía. Objetivo de hegemonía que exige necesariamente crear una crisis de identidad sobre el sujeto objeto de ataque, que es nada más ni nada menos que la sociedad occidental, y que no es nada más ni nada menos que la sociedad argentina, como vamos a ver si el tiempo nos permite. Ese objetivo de la crisis de identidad va a ser el que va a facilitar la desarticulación de las economías, quien va a facilitar la desarticulación de esa armonía que muy bien nos enseñaba el maestro Caturelli, exigida por el bien común, quien va a desarticular la presencia necesaria e imprescindible de los grupos infrapolíticos para la constitución de esa concordia necesaria para que el hombre pueda alcanzar esos objetivos intermedios que le faciliten el logro del objetivo final, signado por nuestra condición de criatura. Este nuevo orden mundial, con este proyecto de transformación, digámoslo con sus palabras, de revolución cultural, busca y va logrando, paulatina pero ya aceleradamente, el retroceso de los mecanismos de solidaridad nacional que respaldan precisamente la identidad nacional. Se da entonces una ofensiva ideológica y tenemos que ser claros, porque acá lo que se busca es la destrucción de las referencias culturales de los pueblos. Y hablar de la destrucción de las referencias culturales de los pueblos involucra la destrucción o sustitución de sus sistemas de valores por la creación de nuevos valores que claramente se evidencian hoy como antivalores y que marcan entonces un concepto, y volvemos al principio antropológico de base, distinto. Frente al hombre nuevo que plasmó la encarnación, el Verbo encarnado, se procura la plasmación de un nuevo hombre que nada tiene que ver con ese proyecto que triunfalmente informó a esto que se llama la sociedad occidental, a esta Europa que en un momento fue sinónimo de cristiandad. Son agredidos entonces por una penetración constante, machacona, cultural, el modelo occidental. Y obviamente, necesariamente, los valores que están asociados a ese modelo. ¿A qué apuntan los elementos constitutivos de este nuevo modelo cultural? Apuntan a constitución de modos de vida. Modos de vida que en última instancia representan el, aunque parezca una verdad de perogrullo, vivir cotidiano de los ciudadanos, de las regiones, de los pueblos, pero hoy con la clara intención de todo el orbe. Se definen como nuevo orden mundial, como proceso de globalización. Este capitalismo salvaje, así caracterizado por Juan Pablo el Magno, este sistema de antivalores que lo respalda, como mismo Juan Pablo el Magno en Centésimo Annus, ese magnífico número 46, calificó de, diciendo cuasi textualmente: hoy parece ser que el agnosticismo, paréntesis, sistema filosófico que sostiene que el intelecto humano no puede captar la esencia de las cosas, sino solo capta los fenómenos, y el escepticismo y relativismo resultantes constituyen la esencia, nos decía Juan Pablo el Magno, la esencia del sistema político demoliberal dominante, y que quienes no creemos que el consenso de la mayoría, que la voluntad popular sea la que determine los valores, Juan Pablo el Magno decía que no somos fiables para el sistema, y en este no somos fiables debe hacernos correr un escalofrío por nuestro cuerpo y por nuestro espíritu. Somos los enemigos, los únicos que nos oponemos a este proceso. Por eso lo único que queda en pie es la Iglesia Católica. Y en esto vamos a ver que concordaba claramente la posición del Padre Julio. Los grandes grupos estadounidenses con proyección transnacional agreden hoy con propósitos hegemónicos a las sociedades del mundo occidental. Buscan destruir no solo la identidad cultural de cada pueblo, sino también y sobre todo imponer una cultura sustitutiva de la originaria de Occidente, cultura que promovió y constituyó los valores de solidaridad y los principios éticos que respaldan a esa solidaridad. Porque como muy bien dijo el cardenal Ratzinger, cuando todavía no era Benedicto XVI, ¿qué es la enseñanza social de la Iglesia sino el encuentro del mensaje evangélico y las exigencias éticas que el mismo implica con el quehacer cotidiano del hombre en su proyección social? Encuentro el mensaje evangélico y las exigencias éticas. Por lo tanto, para destruir el mensaje evangélico hay que vender y crear un nuevo proyecto en que el hombre no tenga exigencias éticas, porque la ética tiene que ser relativismo. Y el mismo cardenal Ratzinger, siendo ya Benedicto XVI, en una de sus primeras expresiones, que también recordó el maestro Caturelli acá, señaló que el relativismo, la cultura del relativismo, es un cáncer que está corroyendo a este nuestro mundo. Imponer una cultura sustitutiva, cultura que promovió y constituyó los valores de la solidaridad y los principios éticos que la respaldan, tiene claro propósito sustitutivo, revolucionario, este nuevo modelo. El enemigo es el mensaje evangélico y las exigencias éticas que el mensaje evangélico implica. Por esto me atrevo a decir que esta sociedad ya no es postcristiana, es cristofóbica, odia lo cristiano, repele la presencia del Verbo encarnado y la Iglesia prolongada, la Iglesia apostólica, católica, romana, Cristo prolongado, la bellísima frase del cardenal Jurnet. Ahí está la clave, la sustitución de la cultura católica. Y adelanto lo que pasa en nuestro país. Estoy absolutamente convencido que el actual gobierno tiene una política radicalmente anticatólica, que es política de Estado el anticatolicismo. Y veremos y fundamentaremos lo que decimos. Y me va a ayudar también el padre Julio. El padre Julio vio con objetividad y plena lucidez que el cristianismo, cito, no ha de vivir pendiente del momento de la historia, sino del fin de la historia. Recuerdo a mi querido padre Castellani, que giraba todo el eje del drama del hombre contemporáneo alrededor de este olvido o preterición a un futuro indefinido, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Aceptar que es el fin lo que le da el sentido, decía el padre Membiel, porque para el cristiano la historia no significa un eterno retorno, sino que tiene un fin y está asignada en sus etapas culminantes por el designio divino que le fija un sentido. Nuestro querido amigo y mártir Carlos Zaccheri definió al padre Julio diciendo que Membiel fue ante todo un sacerdote de Cristo y un teólogo eminente. Y ahí está la clave de su actuación concreta. Toda la producción del padre Julio, más de 20 libros que jalonan una vasta trayectoria intelectual, involucran un auténtico apostolado testimonial que remarcan como eje central una perspectiva esencialmente teológica y sobrenatural. Ello le permitió al padre Julio exponer la antropología totalitaria radical e intencionadamente falsa que hoy se centra precisamente en la conformación de un nuevo orden mundial, última fase del proceso de descristianización de Occidente. Es un hecho que nadie puede negar que el hombre contemporáneo ha sido formado en una cultura relativista y a crítica. Hay un rechazo al esfuerzo de la reflexión. Vivimos en la cultura de la sensación, del epidermis. Esta situación del hombre contemporáneo, al cual se lo ha llevado a no reflexionar, a vivir en una cultura del zapping y de no fijarse, el renegar a la contemplación como elemento constitutivo y esencial de vivencia intelectual, porque lo que los hominiza, no estoy, en última instancia es nuestra condición de seres racionales, lo hace al hombre contemporáneo víctima fácil de cualquier error, blanco fácil de cualquier mentira. Por eso, como resultado, el hombre moderno paradójicamente cree en todo y no cree en nada. Esto ha facilitado la irrupción de un pensamiento único, global, débil, acrítico y relativista. Por eso el hombre contemporáneo es terriblemente manipulable, susceptible de manipulación, de ser abusado constantemente. Yo no creo que a veces no se advierte como constante, cotidianamente, por los medios de comunicación social, se viola en forma clara la inteligencia del hombre. En forma clara y concreta se lo viola, se lo animaliza, se lo reduce de jerarquía. Y en esto nos acompaña el padre Julio, o acompaño yo al pensamiento del padre Julio, como veremos. Ya no se quiere conocer, ya no se quiere menos vivir la verdad. Todo es relativo. Lo mismo un burro que un gran profesor. La Biblia junto al calefón. Se abandona el discernimiento. Discriminar exigencias de nuestra inteligencia es mala palabra. Se abandona la crítica. Se abandona el criterio para asumir que lo que vivimos es lo real, que lo reiteran los medios de comunicación como lo único verdadero, que todo y todos tienen razón, menos quién, el Papa, la Iglesia y sobre todo la doctrina de Cristo. Lo demás se admite todo. Crearon una nueva con mayúscula, religión de la humanidad con mayúscula, New Age. Vengan todas las creencias, menos las dogmáticas. Díganlo claramente, menos la Iglesia Católica. Pablo VI, en 1971, en un discurso al Secretariado para los No Creyentes sobre el proceso de secularización, decía estas palabras. Suscribió posteriormente Juan Pablo el Magno, y que ha suscrito el Cardenal Ratzinger, está suscribiendo Benedicto en su carácter de actual conductor de la nave de Pedro. Nos decía Pablo VI, el proceso de secularización que afecta a nuestras sociedades de forma radical puede parecer irreversible. Y agrega, no es solamente el hecho de que las instituciones, los bienes, las personas se sustraigan al poder o al control de la jerarquía de la Iglesia. Y se preguntaba, ¿qué puede ser más normal? Si se piensa en las tareas humanas de suplencia que la Iglesia se ha visto obligada a asumir en el pasado. Pero hoy en día, agregaba Pablo VI, el fenómeno llega mucho más lejos en los planos cultural y sociológico. La historia, la filosofía, la moral muestran la tendencia a tomar como única fuente de referencia al hombre, su razón, su libertad, sus proyectos terrenos, fuera de una perspectiva religiosa que no es compartido por todas, por todos. Y termina diciendo, la misma sociedad, deseando permanecer neutral frente al pluralismo ideológico, se organiza independientemente de toda religión, relegando lo sagrado a la subjetividad de las conciencias individuales. Qué claro diagnóstico. Ya estoy hablando del año 1971. Y culmina. Lo que sucede es que ha aparecido el secularismo como sistema ideológico. Y ahí está la clave de este diagnóstico. ¿Qué significa decir el secularismo como sistema ideológico? Dice Pablo VI, su objetivo, su fuente y su norma, únicamente el progreso humano. Progreso humano que llega a reivindicar una autonomía absoluta del hombre ante su propio destino, Se trata entonces, termina Pablo VI, de una ideología, un nuevo concepto del mundo sin apertura y que funciona en su totalidad como una nueva religión. Repito, 1971. Y para el Papa, en otro documento de unos meses después, un enemigo mortal, este secularismo actual aparece como un enemigo mortal del cristianismo, que una conciencia cristiana no podría aceptar sin renegar de sí misma. Tan es verdad que el ateísmo verdadero, por definición del hombre y del mundo, se sitúa en el plano de una inmanencia cerrada en sí misma. Hasta aquí Pablo VI. Frente a esta realidad, que hoy en día se ha agudizado y evidenciado, que en aquel momento podría ser calificada de un diagnóstico exagerado, hoy en día diríamos que Pablo VI no solamente fue proferido, sino se quedaría corto en el diagnóstico. El padre Julio Membiel no limitó su tarea a una crítica aguda y certera. Fue precisamente esa crítica la que le permitió enfatizar la urgente necesidad de una concepción antropológica realista, concepto de la tradición católica, pero que firmemente mantuvo a lo largo de su magnífico pontificado Juan Pablo II. Concepción antropológica realista. ¿Y en qué consiste esta concepción antropológica realista? Es la idea del hombre de la filosofía tradicional. Es la idea del hombre que ustedes han escuchado en las magníficas exposiciones anteriores. Es la idea grecolatina cristiana. Es la idea del hombre cuya esencia psicológica reside en pensar y vivir con plenitud la contemplación. Contemplación, fin último del hombre puramente humano y como tal, plenamente cristiano, plenamente católico. De este modo, su concepción filosófica teológica de la historia en el pensamiento del padre Julio adquiere una vigencia total. Y vale entonces traer este pensamiento del padre Julio frente a este sedicente proyecto de humanismo secular, esencia misma de este nuevo orden mundial. ¿Cuál es el eje constitutivo filosófico-teológico en la elaboración de la concepción política del padre Julio? Sin la menor duda, se centra en el concepto de cristiandad, la cristiandad. Para el padre Julio, esto es una exigencia misma de la historia y del testimonio cristiano. La necesidad de su realización es la que permite el cumplimiento del plan de Dios en la historia. Es pues vital en el pensamiento y en la obra del padre Julio la revalorización del concepto de Dios providente y el consecuente sentido teológico de la historia humana. La respuesta entonces, en esta primera aproximación al pensamiento del padre Julio, frente al modelo propuesto y en vías de ejecución, está en la revalorización del concepto de cristiandad. Hay que ver de nuevo la cristiandad como si fuera la primera vez. Es necesario redescubrir las nociones de civilización cristiana, de cristiandad o de ciudad católica, como la llamaba el padre Julio, siguiendo al magisterio de la Iglesia. Y esto porque el pensamiento católico nos exige siempre remontarnos a los orígenes. Porque en ese remontarnos a los orígenes podemos discriminar la bondad o la maldad. Observando el origen, vemos los medios y las consecuencias. Con su aceptación o rechazo, obramos con perfección, evitando de paso las penosas secuelas de las malas inspiraciones. y es necesario afirmarse en este día central que también encarnó el Padre Julio. Es necesario aprender a discriminar entre lo bueno y lo malo, entre la mentira y el error, porque eso nos permite prevenir desastres e impedir cualquier tipo de tentación o manipulación. Debemos, en última instancia, tener criterio, actuar con discernimiento, evaluar lo verdadero de las cosas. Tener voluntad de bien es querer hacerlas con perfección, con santidad. Lo contrario, amigos míos, es entregarnos al error, a la mentira, a la más vergonzosa de las claudicaciones y esclavitudes. Perdón. Esto lo vio con precisión el padre Julio. Su pensamiento político no es más que el esfuerzo por la constitución de la cristiandad, es decir, de la ciudad cristiana. Arquitectónicamente, el padre Julio lo fundamentó en hitos basados en la tradición y el más auténtico magisterio de la Iglesia. Hitos que, para señalarlo rápidamente, necesitaríamos un curso. Bien dijeron acá que utilizaban el concepto político, el libro, el concepto político del el concepto de católico y la política del padre Julio para explicarlo, lo dijeron en esta cátedra. Sumariamente, marcar estos hitos, marcar la acción de Dios providente y el sentido teológico de la historia humana, como ya adelantamos, marcar la esencialidad de la ciudad cristiana en su formación histórica, con una culminación fáctica, concreta, la ciudad medieval. Existió la cristiandad. Desmenuzar la destrucción de la ciudad cristiana con esas también definidas por el padre Julio, esas tres nefastas revoluciones, Lutero, Iglesia, no, la Revolución Francesa, Cristo, no, el comunismo, Dios, no. Y por último, la gran esperanza, el gran llamado del padre Julio, su tremenda confianza y esperanza en la necesidad de una urgente tarea de instauración de la ciudad cristiana. Este proceso revolucionario contra la ciudad católica, esta exigencia de cristiandad, entendida como la comunidad política puesta bajo el reinado de Jesucristo como la única garantía segura del logro del bien común, fue para el padre Julio un eje rector en toda su labor especulativo, teológico, filosófica. Decía el padre Julio en el comunismo y la revolución anticristiana: pues bien, aquella realidad histórica que fue la ciudad católica se rompió y desde entonces viene sufriendo un proceso destructivo. ¿Qué diría hoy el padre Julio? Metódicamente nos señala las tres revoluciones posibles que atentan esencialmente contra el orden natural. Expresa el padre Julio: si el orden normal es jerarquía, tengan presente el fino análisis que hizo el maestro Caturelli al desarrollar la patria y el bien común, y una lona a este pensamiento del padre Julio. Si el orden normal es la jerarquía, la normalidad es la violación de la jerarquía y al mismo tiempo atomización, porque al romper la jerarquía se rompe el principio de unidad. Recuerde lo que nos decía el maestro Caturelli. Se rompe el principio de unidad y se deja libre expansión a las causas de multiplicación que son las inductores de la muerte. La muerte no es más que la disgregación de lo uno en lo múltiple. Y tres, y solo tres son las revoluciones posibles. Y se las enumero en el concepto del padre Julio: que lo natural se revele contra lo sobrenatural, la aristocracia contra el sacerdocio, la política contra la teología. Paréntesis, se produce una cultura de expansión política, de expansión natural racional o racional monárquica, y al mismo tiempo de opresión religiosa, dice el padre Julio. Lo que sucedió en el Renacimiento: humanismo, racionalismo, naturalismo y absolutismo. Segunda revolución: que lo animal en el hombre se rebele contra lo natural. La burguesía contra la aristocracia, la economía contra la política, paréntesis. Se produce la cultura de expansión económica, animal, burguesa, de expansión de lo positivo y de opresión de lo político y racional. Concreción política, la Revolución Francesa, el economismo, el capitalismo, el positivismo, animalismo, democracia, liberalismo. La tercera revolución posible, que lo algo se rebele contra lo animal. El artesano contra la burguesía, paréntesis, se produce una cultura de expansión proletaria, materialista y de opresión burguesa. Se inaugura con la revolución comunista, comunismo, materialismo dialéctico, guerra al capitalismo, guerra a la burguesía. Y dice el padre Julio, revolución última y caótica, porque el hombre no afirma cosa alguna, sino que se vuelve y destruye, destruye la religión, destruye el Estado, destruye la propiedad, destruye la familia, destruye la verdad. Y concluye su análisis puntualizando que una revolución en el sentido metafísico es una rebelión de lo inferior contra lo superior para hacer prevalecer lo inferior. Para destruir la cristiandad se echó mano de diversas armas. El padre Julio la califica de armas dialécticas. ¿Por qué? Porque toda destrucción exige separación, exige conflicto, exige enfrentamiento. Así como la vida es unión, dice el padre Julio, unión de la criatura con el Creador, de la naturaleza humana con la divina, de la razón con la revelación, de la política con la teología, del imperio con el sacerdocio, así la destrucción es oposición. Oposición de la criatura al Creador, de la naturaleza a la gracia, de la razón a la fe. Paréntesis. Qué significativo que una de las formidables encíclicas de Juan Pablo II, culminando su pontificado, ha sido Fides et Ratio, razón y fe. Volvamos a oír al padre Julio, de oposición entre razón y fe, de la política a la teología, del Estado a la Iglesia, del imperio contra el sacerdocio. Le metieron cuñas para separar y dividir lo que es posible, lo que es disposición divina, por disposición divina debía estar unido. El padre Julio vio en síntesis el combate dramático que estamos librando. La naturaleza de este combate es esencialmente de orden intelectual, espiritual, ideológico, en terminología dialéctica moderna. Podemos decir con toda objetividad que estamos en este principio del siglo XXI en el centro del drama de la humanidad dolida de estos últimos tiempos. En estos últimos siglos se desarrolla un combate de orden mundial donde no se pide ni se da cuartel. Las fuerzas contendientes en última instancia son dos. Estamos ante la lucha de la trascendencia contra la inmanencia, del ser contra la nada, de la visión cristiana que brota de la encarnación del Verbo contra el drama del humanismo ateo, del ser pleno ese de Santo Tomás de Aquino contra el nihilismo demoníaco forjador de la cultura de la muerte. El padre Julio ejerció un magisterio. Yo pienso que lo ejercite y lo ejercitará siempre en cumplimiento de su amor sin límites a la verdad. Él vio y sobre todo enseñó un camino seguro para el cumplimiento de la misión hoy más que nunca ineludible. Y en el camino del padre Julio está Santo Tomás de Aquino. Decía el padre Julio hace más de 40 años que en orden a la formación intelectual católica cito textualmente, triple era la urgente tarea a realizar. Ya no puede caber un tomismo vulgarizado, de manual. Hay que conocer en sus fuentes la filosofía de Santo Tomás, conocer los vastos sectores de la ciencia moderna y aplicar aquel saber filosófico a iluminar esta ciencia que crece incesantemente. Ahora se hace necesario beber el tomismo directamente en el mismo Santo Tomás. Fin de la cita. El padre Cornelio Fabro, causalmente amigo de nuestro querido padre Julio, expresó que este nuestro milenio, el próximo milenio, será el milenio de Santo Tomás. No es casualidad, sino causalidad, que el Papa Juan Pablo II en Fides Ratio haya exaltado la novedad perenne del pensamiento de Santo Tomás de Aquino, escribiendo con la fuerza de ser la expresión del más auténtico magisterio eclesial que, cito la encíclica, la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro del pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Y citando a Pablo VI, Juan Pablo el Magno agrega: no cabe duda que Santo Tomás poseyó en grado eximio la audacia para la búsqueda de la verdad, la libertad de espíritu para afrontar problemas nuevos y la honradez intelectual propia de quien, no tolerando que el cristianismo se contamine con la filosofía pagana, sin embargo, no rechaza a priori esta filosofía. Por eso, termina Juan Pablo el Magno, por eso ha pasado Santo Tomás a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultura universal. Ese conocimiento profundo de Santo Tomás es el que movió siempre al padre Julio a afrontar todas las nuevas problemáticas, y lo hizo con seguridad doctrinal propia, en palabras de Fabro, de ese tomismo esencial que es la exigencia de la hora presente para nosotros quienes adherimos al tomismo. El padre Julio fue, escuchen esto, un auténtico fundamentalista, porque era un hombre de principios y actuaba en total coherencia con ellos. Esa coherencia se expresó en su labor de clara orientación tomista, que en él asumió una fisonomía personal expresada en una clara actitud combativa plasmada en su preocupación principalmente política y social. Ahí está la concesión política del padre Julio. Fue un testimonio católico vivencial. Por eso nuestro querido maestro Caturelli ha podido sintetizar la señera figura del padre Julio escribiendo, y cito: la filosofía tomista, la persona, la política, la economía, la política nacional, el comunismo, la Iglesia, se articula en un único haz de pensamiento en Julio Membiel, pensador polémico cuyas batallas no son mera lucha, sino lucha pensada, dinámicamente doctrinal. Fin de la cita del maestro Caturelli. En el discurso de despedida de los restos mortales del padre Julio, nuestro mártir, Carlos Acheri, puntualizó esa militancia y el carácter polémico de su obra intelectual. Decía Carlos: Membiel fue un intelectual combatiente en todos los frentes. Ante la mentalidad contemporánea que rehúye a las doctrinas claras, donde la verdad resplandece con todo su vigor, lógica, herencia de nuestro pasado liberal, no podían aceptarlo. Y continuaba: la generosa entrega del padre Julio a la causa de la fe y de la verdad cristiana no podía menos que situarse a contrapelo de tales defecciones. Si algo caracteriza su estilo intelectual, no es ni la seducción teórica ni las sutilezas literarias, sino la claridad y precisión de sus juicios intelectuales. Enseña Santo Tomás que es propio del sabio el juzgar, no solo el discernir. Membiel juzgó y juzgó bien. hoy lo palpamos con la trágica evidencia de los desastrosos efectos de los errores que él juzgó oportunamente en sus causas primeras, pero juzgó anticipadamente, es decir, cuando los errores empezaban a ser formulados. En el prólogo de la tercera edición de la Concepción Católica de la Política, escribía el padre Julio que hoy hay desorden en las inteligencias porque se desconocen los principios elementales de las grandes realidades. ¿Y qué dijo muchos años después Juan Pablo el Magno? El drama del hombre contemporáneo comienza por la corrupción de su inteligencia. Pues bien, la tarea impostergable de restablecer el orden en la sociedad, y diríamos la única forma de enfrentar el proyecto humanista secular del nuevo orden mundial, es el restablecimiento de la auténtica cultura cristiana. Esta debe ser presentada en sus valores esenciales, los únicos capaces de enfrentar a ese precitado proyecto humanista secular. Y aquí juegan todos, con todo su valor, el aporte de nuestro querido padre Julio. Él sigue enseñándonos, y cito, a pensar correctamente, a discernir entre la verdad y el error, y a comprometerse con la verdad. Tal era la finalidad con que escribía y actuaba. Ese sello de nobleza espiritual lo imprimió a muchos, a muchos. Pues bien, el concepto de cristiandad es omnicomprensivo, engloba todas las relaciones del hombre con Dios en sus creencias y en también necesariamente en su conducta moral. Dijimos que muy bien el cardenal Ratzinger, siendo cardenal Ratzinger, había definido la enseñanza social de la Iglesia como el encuentro del mensaje evangélico y las exigencias éticas que él exige con la problemática social del hombre en las circunstancias actuales contemporáneas que le toca vivir. Pues bien, sostenía el padre Julio que para conocer la razón de un fenómeno social no cabe sino una respuesta que solo puede dar la teología de la historia. La historia y la historia de nuestros días vista a la luz de las enseñanzas de la revelación cristiana.